Y ya estamos cumpliendo lo que es 43 años de existencia, ¿no?, en el barrio Villa Virginia. Y estamos iniciando con nuestras actividades. Como ser, hoy día tenemos una feria de salud en la tarde, a partir de la 1 de la tarde a 7 de la noche. De igual manera tendremos lo que es mañana el acto principal, conjuntamente con la unidad educativa. Y vamos a estar visitando el señor alcalde, concejales, subalcaldía, presidente de distrito, ¿no? Y en la noche tenemos lo que es el festival de danzas, donde estamos haciéndolo en coordinación con las fraternidades de Montero, donde va a haber música occidental y oriental, ¿no? Y después se viene la coronación y elección de Miss Villa Virginia y Cholita Villa Virginia, como se hace tradicionalmente, ¿no? Y coronación bufa el día viernes. Y fiesta bailable para los vecinos que quieran quedarse en el Coliseo. Va a haber lo que es la cerveza paseña, la macanuda, y va a haber lo que es cordillera, de igual manera accesible como para que el vecino comparta, ¿no? Y el día sábado tendremos lo que es el campeonato relámpago en la mañana. Eso se está encargando mi secretario de deporte en organizarlo. Y hicimos la invitación a los distintos barrios, distintos distritos, de igual manera. Y en la tarde tendremos, sábado en la tarde, lo que son los juegos tradicionales de acá del oriente, ¿no? Como ser el palo encebado, el pejichi, riña de gallo, de igual manera, lo que es carrera embolsado.